El día 3 regresaron en tren los coreanos que habían participado en el torneo de paddock de la ciudad internacional Hangzhou por la Copa Sangli 2016, efectuado del 27 al 30 de octubre en China. En la cita tomaron parte los jugadores de ambos sexos de 33 equipos procedentes de más de 10 países, incluidas Corea, Malasia y Canadá y la región. La coreana Ha Moon-kyung conquistó la Copa de Oro en el juego simple femenino y participó junto con Chang Bi-kyung en el doble femenino, recibiendo la medalla de plata. El equipo coreano obtuvo por equipos femeninos la Copa Dorada.